Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen lo que dijo el salmista? Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Alguno les aburre tanto, el domingo, qué pereza, hagamos otra cosa. Pero algunos hemos experimentado ya el gozo de encontrarnos como familia, de venir a la casa del Señor y traer nuestras ofrendas de gratitud por su amor y su fidelidad con nosotros durante toda la semana. ¿Cuántos agradecen por estar vivos? Yo no encuentro el primero que diga, qué tristeza. Bueno, sí encontré una persona que rogaba que morirse pronto. Era como rara esa persona. Yo le doy gracias a Dios por estar vivo, ¿verdad? Hace 8 días comenzamos una serie para los que vinieron, los que no. Les animo que de pronto se meta en el internet, si se quieren conectar, no puedo repetir todo, sino que menciono algunos aspectos de lo que comenzamos a trabajar hace 8 días, no más. Comenzamos a trabajar el tema, a ver si recuerdan algunos, los que estuvieron hace 8 días, ¿qué tema comenzamos a trabajar? Salmo 40, sí, pero ¿cuál fue el título? ¡Qué belleza! ¡Qué buenos estudiantes! El pozo de la desesperación, del Salmo 40. Y hace 8 días trabajamos 4 pozos en los cuales cayó David y en los cuales todos estamos propensos a caer en nuestro peregrinaje en la vida. David fue una persona que experimentó esos pozos. Y la Escritura menciona en muchas ocasiones los pozos como una figura espiritual en la cual caen los individuos. Caemos todos nosotros de una u otra forma y nadie puede decir, yo no caigo en esos pozos. Hablamos de cómo un José cayó a un pozo, a una cisterna. Y Jeremías fue lanzado allí. Los pozos, por lo regular, eran de unos 25 metros de profundidad. Eran oscuros, se perdía la respiración, la visión. La persona que caía ahí, básicamente estaba condenado a morir. Y por eso es que los hermanos de José dicen, no lo dejemos morir en esa cisterna, es mejor que lo saquemos. Y cuando Jeremías cayó, que la cisterna tenía, la misma palabra para el pozo, tenía lodo, se estaba hundiendo e iba a morir. Y decidió un etíope, abogar por él y sacarlo. Estas son las figuras espirituales. Muchos de nosotros, de una u otra forma, caemos en esos pozos. Y hablamos de 4 pozos en los cuales caemos. Hoy voy a trabajar el tema. ¿Recuerdan que lo anuncié? A ver, ¿qué anuncié? ¿Cómo? ¡Qué belleza! No, hermanos, mejor dicho, ni seguir. ¿Por qué caemos en los pozos? Y dentro de 8 días vamos a trabajar, si podemos evacuar todo el material de hoy, ¿cómo salimos de los pozos? Para terminar haciendo la exposición de todo el Salmo 40, ¿para qué salimos de los pozos? ¿Para qué el Señor nos saca? Entonces, el punto de referencia nuestro fue el Salmo 40, los primeros versículos. Y de ahí estamos tratando de trabajar el concepto de los pozos, que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, David fue una persona que vivió ahí, por muy espiritual que usted a veces diga, no, es que yo, eso no es el mensaje, no es para mí. Bueno, si no ha caído, va a caer, o puede ser que no caiga, pero esto es la realidad de lo que un gigante espiritual como David vivió, la experiencia de caer en un pozo. Y en muchos pozos de la vida cayó él. Y él habla entonces, que es lo que vamos a desarrollar después, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué entonces caemos en pozos? La primera razón por la cual algunos de nosotros caemos o hemos caído en pozos es porque algunos nos han metido en esos pozos. El caso, por ejemplo, de José. José no fue que vio el pozo y dijo, voy a saltar. ¡Trac! Y se tiró. ¿Cómo cayó José allá? ¿Recuerdan? Problema de familia que había. El padre tenía predilección por este hijo. Los favoritismos en familia son muy complicados. Con los hijos, generó una serie de resentimiento en los hermanos y el tipo tampoco ayudaba mucho porque iba constantemente a espiarlos y a tirarle chismes, informes al papá de los hermanos. Los hermanos se fueron llenando de ira, de resentimiento, y era un momento en el cual dijeron, este sinvergüenza, lo que lo matamos. Y decidieron agarrarlo y lo tiraron al pozo. David experimentó, como narra el Salmo también acá, en muchos pozos, y no necesariamente alguno de los pozos que él cayó en su vida fue por causa propia, porque los provocó. Desde que fue ungido, separado por Dios, Saúl tuvo envidia de él y decidió perseguirlo. Y su vida fue por muchos años escondido en cuevas, llorando, que son tipologías también de los pozos, llorando y angustiado en un problema muy tenaz. Algunas personas caen en pozos en la vida, no necesariamente, como he mencionado, porque ellos mismos lo buscaron, sino porque fueron víctimas, algunos de traumas en la infancia. Algunas personas fueron abusadas sexualmente, por ejemplo. Eso les ha llevado a vivir unas vidas de mucha tristeza, de mucha frustración y algunos de depresión y tantas cosas que eso produce. Algunos chicos fueron maltratados violentamente por sus padres. Y eso llevó a que sus vidas fueran marcadas y muchos de ellos quedaron sumidos en pozos. La violencia familiar, los gritos. Hay veces padres nos desesperamos y creemos que eso no va a causar ningún efecto en un hijo. Pero eso es como darles puñaladas. Eso trae sus consecuencias, trae sus problemas. Dicen los expertos en esta temática que el grito, el maltrato emocional llega a ser mucho más violento y causa más heridas que el maltrato físico. Y eso lleva a que muchas personas quedan sus vidas en un estado de oscuridad, de pozo. Las palabras de desvaloración, cuando al chico no se le afirma, sino que constantemente está tratando su baja autoestima. Se les está hablando de lo ignorantes que son, que no son capaces, que son brutos. El daño que eso produce. Eso es como cavarle una tumba al hijo para que viva en ese pozo de oscuridad durante su vida. Algunas personas se levantaron en hogares donde experimentaron tragedias, violencia, situaciones muy difíciles, y Colombia está tan marcada, tantas personas están marcadas en este país por la violencia que está viviendo nuestra nación. Hijos que salen traumatizados y salen llenos de ira, de dolor, y se los tira para la vida, quedan viviendo en esos pozos, en esas cavernas. Hay un caso en la escritura que es una tragedia de familia que marcó la vida de un individuo. En 2 Samuel 4:4, ustedes encuentran la vida de un jovencito. Su padre iba a ser el heredero al trono. El abuelo de él era el rey. Y tenía por un momento de su vida un futuro muy promisorio. Se veía un futuro brillante para él. Pero llegó una tragedia en casa. Llegó la noticia de que su padre y su abuelo habían sido muertos en la guerra. Y noten lo que sucede. 2 Samuel 4:4, la noticia como la toma. Y envió el pueblo a Silo. Estoy en primera. ¿Cuánto les pasa lo que a mí me pasa? Le mandaron una promesa bíblica y la leyó en la que no era y resultó un mensaje raro. Y Jonatán dijo a Saúl, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, ¿qué pasó? Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. O sea, él cae en este pozo, no necesariamente por culpa de él, sino por culpa de alguien que lo deja caer, pero por causa de todas estas tragedias y traumas que ahora le van a generar en casa. Más adelante, cuando David hace memoria y él ha hecho una promesa de que quiere hacer misericordia en la casa de Jonatán porque era su gran amigo, él pregunta si ha quedado alguien de la casa de Jonatán para él tener misericordia y extenderle una gracia a esa persona. Y le recuerda que quedó Mefiboset y lo manda a traer. Y cuando habla con Mefiboset en el 9:8, y le dijo David, bueno, en el 7, lo manda a llamar y le dice David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Una gracia súper especial. Este es uno de los cuadros más hermosos de la gracia que hay en el Antiguo Testamento, para realmente hacer una enseñanza de acá. Y le dijo David, bueno, y más adelante, y él inclinándose dijo, versículo 8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo estaba la autoimagen de Mefiboset? Ahora usted dirá, no, muy buena, porque es que el perro mío es lujoso. El perro mío es un labrador, no sé qué. No. En esa época los perros eran considerados animales inmundos. Era la peor comparación que uno podría hacerse. Y al compararse con perro muerto, estaba diciendo, soy una miseria. Y hay personas que viven ahí en esos pozos, por sus tragedias, por los traumas, por problemas de infancia, por maltrato de los padres y todos esos problemas. Algunos la autoimagen se le viene al piso. Y esas son las personas que viven desesperados mirándose en todos los días en el espejo y se dicen, miserable de mí. No se aceptan. No están contentos consigo mismos. Son esclavos de su propia autoimagen, de su propia imagen. Porque no están felices, no están satisfechos. Y se dicen, perro muerto, miserable, soy un desgraciado, soy lo peor, no hay esperanza para mí. Y todo el lenguaje que se están tratando ellos mismos es un lenguaje de desvaloración. No ven nada bueno en ellos mismos. Y ahí viven en esos pozos, porque alguien los tiró, las tragedias, los problemas, los traumas, ahí los tiraron. ¿Y cuántos padres han tirado hijos ahí? y los han sepultado para la vida. Yo fui una persona que viví esa experiencia tenaz de tener un padre que me maltrató, usó la violencia en casa. No hubo valoración para nosotros, afirmación de ningún tipo. Y por tantos años viví en ese pozo de la autoestima en el suelo, de no ver absolutamente nada bueno en uno, de autocriticarme y de no tener libertad para enfrentar la vida. Las personas por lo regular que viven experiencias de ese tipo, la otra cara que ellos manejan son la crítica constante. Hay personas que todo lo critican porque como nunca han aprendido a ver nada bueno en ellos mismos, no ven nada bueno en los demás. Es el esposo que nunca ve nada bueno en la señora, en los hijos, en la familia, y todo lo critican y todo lo cuestionan. Y a veces llegan a la iglesia, lo mismo, están llenos de ira, de resentimiento, personas amargadas, y viven ahí en ese pozo de frustración, llenos de ira, llenos de dolor, llenos de amargura. Leía de uno de estos soldados que vivió en ese pozo, que fue rescatado en la operación Jaque, cómo llora, relata de que llora todos los días y que tiene un odio tenaz, profundo, contra los que lo metieron en ese pozo, contra la FARC. Y llora constantemente. Hay personas que sufren mucho y están metidos ahí. Y en este país hay tanta gente. Matrimonios que usted dice, se ven muy bien. ¿Qué tal la noticia que escucho en estos días? Pero era que se veía muy bien esa pareja. Pero era que se trataba muy bien. Eran buenos vecinos. La mató, la metió debajo de la cama y se ahorcó. Oiga, ¿qué tenían ellos por dentro? ¿Qué acumulación de ira, de frustración, de dolor estaban experimentando? Y se veía muy bien, muy buenos vecinos. Mira qué parejita, cómo se quieren. Ay, de pronto está durmiendo con el enemigo. Que se descuide y te ahorco. Pero se ve muy bien, qué parejita. Ay, hermanos, se están acumulando, guardando. Y algunos, su casa es una caverna. Han hecho de eso una caverna de odio, de resentimiento, de amargura, de dolor. Y eso es la vida de ellos. La ira es una cosa que hay que manejar. Nosotros somos una cultura violenta. Yo creo que el primer país del mundo que se hizo un estudio en una cátedra universitaria titulada la violentología, el estudio de la violencia en nuestro país. ¿Por qué somos tan violentos? ¿Por qué somos tan agresivos? Vivimos llenos de ira. A veces me dicen, aún los celadores, hermano, y se los tengo que decir a ustedes, los celadores, venga, le dice a esa señora que, a esta persona que me cuadrara el carro y casi me pega. Por favor, cuádrelo bien, casi me pega. ¿Pero por qué vivimos tan violentos? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanta cosa acumulada? Y no nos aguantamos a nadie, no toleramos a nadie. Esa es una realidad de lo que vivimos, de lo que ha sido el fruto de tantas experiencias de frustración del pasado que muchos han vivido. Y ahí viven en esos pozos sin poder salir. ¿Ha vivido usted en este pozo? Pozo de la ira, del resentimiento, culpando a los demás, culpando al papá, culpando a la mamá, culpando la desgracia del pasado, su destino, bebiendo por la desgracia de que casi se gana la lotería hace 25 años y sigue bebiendo, porque ¿por qué eso me pasó a mí? Por la negrita que se le fue hace 30 años. El pasado te hundió. Mis fracasos, lo que otros me hicieron a mí. Otros me lanzaron. ¿Y por qué tengo que vivir yo así mi vida? ¿Por qué tengo que ser yo así? Y le dicen a usted, mira, tú te ves bien. No, ¿qué va a hacer? Yo soy perro muerto. Pues, pero te ves bien. No, no lo creo. Lo haces para fregarme la vida, ¿no? Te ves bien, pero no, nos cuesta tanto trabajo. Yo creo ese principio. La persona que le cuesta trabajo ver algo bueno en los demás es porque no ve nada bueno en sí mismo. No puede ver absolutamente nada bueno en sí mismo. Entonces, ¿cómo le cuesta cómo va a ser fácil ver algo bien en otras personas? No hay cosa más agradable que es uno estar alrededor de personas que siempre tienen un lenguaje de afirmación. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? De estar en un lenguaje de afirmación, te ves bien, aprecio tu trabajo, aprecio lo que has hecho. En casa, hijo, me siento orgulloso de ti. Hija, qué bien lo has hecho. Esposa, qué bien el almuerzo. Qué agradable es estar al lado de personas que afirman y valoran, ¿verdad? Es muy agradable. Son una bendición. Son muy poquitos. Por eso si los encuentra, persígalos. Ay, venga, ese me afirma, ese me valora. Se tiene una palabra buena para mí. Se levantan y dicen, Señor, qué bendición este día que me has dado. Qué bendición de estar vivo. Ay, pero qué difícil estar al lado de personas que siempre es, ¿no? Ay, otro día más. Ay, llueve. Y qué aburrido. Qué tristeza. No, hermanos, por eso es que nosotros ya no cantamos música de depresión. Esa es música de gente llevada. Yo la rechazo. No me gusta. ¿Cuánto le gusta eso? Música. Vengan las canciones de depresión, de tristeza, de fracaso, el pasado, la miseria. En eso cantamos mucho. Somos una cultura muy bohemia. Pero hermanos, ¿han salido ustedes de esos pozos? ¿Cuántos bendicen al Señor por el día que lo sacó de ese pozo, hermano? ¿Verdad? Es una bendición. Ay, estar en un pozo de esos. O estar en un pozo de esos. Yo recuerdo preguntándole a mi amigo que me estaba discipulando en mis primeros años. Y yo le dije, ¿por qué tengo tanta ira? ¿Cómo manejo esta ira? Maltrataba a todo el mundo. ¿Qué hago? ¿Cómo me ayudó a salir de ese pozo? De la ira, del resentimiento. Entonces, primera causa por la cual caemos en pozos. ¿Cuál fue? ¿Recuerdan? Grabó esos principios. Usted dirá, bueno, pastor, este mensaje no es para mí. Ojalá esos principios los coja para ayudar a tantas personas que están metidos en estos pozos. Tantos que están sufriendo en este país. Que usted le pueda dar una mano a ayudarle a otra persona. La segunda razón por la cual caemos en pozos, en las unas nos meten y en las otras ¿qué? Dígalo duro. Nos metemos. Vemos el pozo y decimos, aquí vamos, traque. Y caemos allá. En algunas, nosotros actuamos por nuestra propia voluntad. Nosotros mismos vemos los pozos que son peligrosos, que nos podemos matar ahí, pero con propia voluntad decidimos saltar a esos pozos. Veían estos días una película de una persona que cogió una escopeta e iba a hacer algo mal, no la iba a coger para cazar, iba a hacer algo mal hecho, y lo ve otra persona y le dice, vaya con Dios. Y él lo voltea a mirar y le dice, Dios no va conmigo en lo que voy a hacer. Algunos sabemos que Dios no nos va a acompañar en lo que nos vamos a meter. Y a propósito nos metemos. Como nos decía aquí una persona una vez, yo sé que no es la voluntad de Dios lo que voy a hacer, pero por encima de la voluntad de Dios lo hago. Y nosotros sabemos, equipo pastoral, cómo se estrelló esa persona. A propósito lo hizo, yo me meto. Por eso es que algunos prefieren no consultarle a Dios, porque saben que Dios le va a decir, ahí no se meta. Pero queremos saltar. Y decidimos a veces saltar en los pozos sexuales, sin calcular que muchas veces nos pueden llevar a redes y a sendas tenebrosas. Nos aparta mismo de la presencia de Dios. David saltó en este pozo y se metió una enredada que no sabía cómo salir de ese pozo. Era desesperado, emborrachó al tipo, después no sabía qué hacer con él, hasta que mandó a asesinar al esposo de esa mujer. Estaba enredado, complicado. Esos pozos son complicados. Nadie puede decir acá que no cae en eso, que eso no es para mí. David, un gigante como esto, se cayó en ese pozo. Y todos tenemos la potencialidad de caer en ese pozo y quedar enredados. Empezó a jugar, empezó a llamar y se metió en la que no se debió haber metido. Y como una señora me decía, ¿en qué me metí y ahora cómo salgo de esto? ¿Cómo me compliqué la vida? Sabía que no era la voluntad de Dios, pero se metió. Se metió en una relación con una persona que no teme a Dios. Ahora está atrapado y no sabe cómo salir. Y a una persona yo le decía, estás dispuesto a vivir con esa persona toda la vida. Sabe lo que te puede pasar. Se metió. Algunos saltan en las deudas. Comenzaron prestando 5,000, 10,000, 20,000 y hoy están hasta acá. ¿Cómo me metí en este pozo? ¿Cómo me enredé? Pensé que con este tapaba este, con este tapaba este. Y qué enredada. Ay, yo viví ese pozo. Yo era cobrador. Imagínense, usted cobraba. Era un chepito. Y resulta que lo que me pagaba me lo gastaba. Entonces yo decía, con la próxima que me paguen, cubro. Cubro. Qué enredada. Qué enredada ahora para salirme de esos, de ese rollo. El pozo de las deudas es un problema muy tenaz. Pero para que ustedes descansen, lo logré pagar, hermanos. No. Algunos quedaron en stand-by ahí, pastor, se la robó, ¿qué no? Yo logré pagar eso cuando me arrepentí. Me di cuenta que los ladrones no entran al reino de los cielos. Entonces yo me di cuenta que estaba robando y decidí pagar. Esos pagos son dolorosos, a veces son cuentas largas para pagar, pero hay que pagar. Hay que, no debáis a nadie nada. Viva el día. Y eso fue complicado para mí meter en eso. Hermanos queridos, quiero decirles una cosa. Los que han caído en el pozo de los juegos de azar, qué enredada se han metido. Ya hay un proyecto en el Congreso para tratar a estas personas porque los han declarado enfermos. Vi una persona que me dijo, comencé con 35,000 pesos semanales solamente por diversión. Me estoy jugando 600,000 pesos semanales. Veo maquinitas, numeritos, duermo con ellos, hablo de numeritos, maquinitas. Estaba enloquecida esa persona. Estaba enloquecido. Comience con eso. Y el diablo te la hace bien precisa. ¿Cuántos de ustedes han entrado? No, no lo digan. Pero usted entra. Usted entra y ¿qué es lo que primero pasa por lo regular? Cuente. Ah, descúbrase, hermano. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Gana, sí o no? ¡Uy, cómo me fue bien! Y siga metiendo, y siga metiendo, y siga metiendo, y quedó atrapado. ¿Qué atrapado? Saltó en ese pozo. Y se metió ahí, y se metió en un problema muy tenaz. Mis queridos hermanos, hay personas que intencionalmente se meten en problemas. Y ahora están metidos en la grande. Y sabían que no debían de hacerlo. Entonces, hermanos, ahí cuando usted está metido en ese fondo, Por lo regular, como decía hace 8 días, se le acerca el diablo arriba, allá en la boca del pozo, y le da palabras a usted, y le dice, mira que no hay esperanza para usted, mira que no hay salida, no hay posibilidad, suicídate, el pozo de la depresión en que estás, no hay esperanza para ti. Y como decía el salmista, muchos son los que me dicen, no hay para ti salvación, te hundiste, no hay esperanza para ti. Tu destino no va a cambiar, tu situación no va a cambiar. Ese es tu destino. Pero no es así, ¿verdad, hermanos? Más muchos son los que me dicen, no hay esperanza para ti. Mas Jehová es mi Dios, ¿verdad? Y mi fortaleza, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tercer pozo. Está el que lo lanzan, está el que cae voluntariamente. Y no sé si usted está en uno de esos ya, donde se estaba ahí chuleando, a ver en cuál está. Algunos están diciendo, no es para mí, no es para mí, pensaje aburrido, no es para mí. Bueno, tranquilo, vamos a ver si el tercero le pegamos. Está el cual, el que se desliza y se cae. Hay veces uno no se fija y se cayó en un pozo. Le pasó a un amigo en Bogotá, no se fijó bien por dónde iba y cayó en una alcantarilla y se le quebraron las piernas. ¿Se puede caer? No se dio cuenta. No miró el aviso de peligro. De pronto, el profeta Ageo nos exhorta a que miremos bien los caminos. Examine bien por dónde camina. Examine los caminos. Hay que saber bien cómo andamos, por dónde vamos y con quién andamos. Las relaciones en que nos metemos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo voy muy bien. Pero su fin puede ser de muerte. Cayó en un abismo. No se fijó bien. ¿Se recuerdan de mi época? Hace muchos años. Había un camino de desviación. Un aviso que decía desviación. El cual caímos sin precaución. ¿Sí o no? ¿Y por qué se fue? ¿Por qué murió? Es que no me fijé. Iba de pronto muy ocupado, no se fijó en la curva y cayó. No se dio cuenta. Esa es la vida, hermanos. Para muchos, una persona puede caer porque no se dio cuenta dónde iba. Uno se puede deslizar poco a poco y caer. Pablo dijo, el que se crea firme, ¿qué dijo? Es que yo estoy muy bien, sobrado en mi vida espiritual, sobrado en todo. Pablo dijo, el que se crea firme, mire bien, que no caiga, no cante victoria. Algunas personas se van deslizando poco a poco, como dijo el Salmo 73. Por poco se deslizan mis pies. Me fui apartando poco a poco y fui cayendo al abismo. Algunos se van descuidando de la vida de oración. Ya no necesito tanto orar. Algunos de reunirse. Ya no necesito tanto reunirme. ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué hice su fanatismo? Y se van apartando poco a poco. Poco a poco se van deslizando. Aquí los conocemos ya por tantos años, algunos de ellos, que comenzaron con tanto entusiasmo, tanta vitalidad. Había en ellos al principio, pero poco a poco ya a esta reunión no vinieron, ya no volvieron acá, ya no volvieron a esta, entonces ya están trabajando, están en otra cosa, otro negocio, y llegó un momento en el cual ya hoy están lejos de la presencia de Dios. Están en otras cosas, están en otros cuentos, se han apartado. Entonces, mis queridos hermanos, Es tan fácil uno irse deslizando poco a poco. Yo viví una experiencia hace mucho tiempo de irme metiendo en el mar. Iba jugando, con las olas, iba caminando porque era no era hondo, y fui caminando, pero cuando volteé a mirar, estaba lejos de la orilla. Y cuánta angustia me creó a mí el regresar otra vez, porque ya las olas no me ayudaban, me atrapaban, me tiraban más. Y así es la vida cristiana, hermanos. Mantener el ritmo, mantenernos en marcha. Pablo nos exhorta y la palabra por todos los lados nos exhorta. Pedro nos exhorta, sean sobrios y no ebrios. Miren que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. No de papaya, no de oportunidad, no se descuide. Pablo nos dijo, velando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Nos necesitamos el uno con el otro. Ustedes lo observan en las carreras de ciclismo, cuando se va quedando uno, ¿verdad? ¿Qué tratan de hacer los otros? Un poquitico se van quedando a ver si, venga, siga, siga en marcha, siga en el ritmo. Por eso es que hay que animarnos, hay que orar el uno por el otro. Señor, ayúdale. Que no se desanime, que no claudique en la fe, que no sea de doble ánimo, porque hay personas que son de doble ánimo, un día sí, otro día no. Y quiero decirles una cosa, este mundo posmoderno ha llegado muy fuerte hoy a la iglesia en el mundo, y algunos ya no consideran que es importante la iglesia, han tirado el concepto de iglesia por el suelo. Por la cual el Señor dio su vida. Él mismo formó la iglesia. Este es un proyecto de Dios. La iglesia es un proyecto del Señor. Pero algunos dicen, ya no necesito la iglesia. ¿Para qué reunirme? ¿Para qué estar con otros? Estoy bien. Vivo una vida bien. Estoy bien. No necesito de la comunidad. No, hermanos. ¿Saben por qué yo estoy aquí todavía? Por la gracia de Dios y por la ayuda de ustedes. Y usted está acá porque otros oran por usted, porque otros te animan, porque otros te ayudan, porque la carrera no es fácil, la carrera es difícil. Y por eso el Señor dijo que nos esforzáramos, que fuéramos valientes, que mantuviéramos el ritmo, que no nos descuidáramos, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Manténgase firmes esperando y velando por la venida del Señor. Esta es la carrera, y no deslizarnos, no descuidarnos, porque el Satanás sí no perdona. El que le da papaya, lo almorzó. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted se puede descuidar poco a poco, apartarse poco a poco, y terminar quién sabe dónde. Y lo peor también, muchas personas se han descuidado, han dejado de oír la verdad, la palabra, y hoy han caído en sectas erradas, y han caído en pozos tenaces, escuchando doctrinas, como dice la Biblia, doctrina de demonios, metidos donde no deben de estar. Hermanos, hay que ser prudentes, hay que ser sabios. El mundo se ha vuelto como un camino minado, como un territorio minado, lleno de minas quiebrapatas. El que se descuide, se le quiebra la pata, y no solamente eso, puede perder la vida, puede perder la salvación. Hay que entonces estar en la jugada. ¿Cuántos de ustedes están despiertos en esto? ¿Han escuchado esta palabra? ¿Han escuchado esta primera parte o no la han escuchado? ¿Esta segunda? ¿La han agarrado? ¿Están dormidos? Ojalá que espiritualmente no durmamos. El Señor dice, velad, sean sobrios, estén en la jugada y no se duerman. Entonces, hermanos, caemos en esos tres pozos porque nos descuidamos. Y David cayó en esos pozos, se descuidó. Alguien decía, alguien que estudiaba la vida de Salomón, y decía, pero ¿por qué Salomón, con toda la sabiduría, con todo el conocimiento que él tenía, ¿Y cómo es posible que termina postrado ante ídolos paganos? Eso a uno no le cabe en la cabeza. Ante el dios Astaroth, Amolec, los otros dioses, Baal. ¿Cómo termina postrado Salomón? Si fue un hombre que conoció al Señor. Si fue un hombre que Dios se le reveló a él. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo termina ya? A veces hago un ejercicio mental y digo, ¿terminaré yo en una secta rara? ¿Terminaré yo con una moña larga, una trenza aquí larga? Bueno, si me crece. Y yo aquí con una cosa rara, así, ¿no? ¿Será que yo termino por ahí algún día en mi vida? ¿Termino en un cuento raro por allá, como conocí un muchacho? Lo vi en la vida cristiana, caminó conmigo, era un líder tenaz, pero se fue apartando, no volvió, y me di cuenta que estaba una secta rara. Y se fue para los llanos orientales porque le dijeron que allá el Señor iba a llegar a encontrarlo. O una secta que se fueron todos para los llanos orientales a esperar al Señor. ¿Sabe qué Señor les llegó? Manuel Marulanda Tirofijo. Y digo, pero ¿cómo es posible que caiga en eso? ¿Cómo terminó de mal? Hoy no cree en Dios, apartado de Dios. ¿Cómo Salomón cayó allá? Y nos decía un doctorado en los libros de la sabiduría, nos decía, el problema de Salomón fue que empezó a depender de lo que sabía, de lo que conocía. Empezó a depender de su propia experiencia. Y descuidó su relación con Dios. Ese es un gran peligro que tenemos nosotros los que sabemos un poquitico de Biblia. Ya no necesitamos orar tanto. Ya no necesitamos estudiar la Escritura. ¿Para qué si ya sabemos tanto? Ay, esa tendencia que tiene uno. A veces de depender de libros. Y dejar de depender diariamente de Dios. Una persona que realmente teme a Dios, todos los días se postra y todos los días confiesa pecados, todos los días pide dirección, todos los días pide consejo, todos los días pide palabra del Señor que lo sustente, porque no depende de sí mismo, no confía en sí mismo, no se cree firme. Cada vez que empiezo a creer que ya sé demasiado, ¿cómo me voy enfriando espiritualmente? ¿Cómo me voy apartando? ¿Cómo me ando ya de pereza a reunirme? ¿Cómo me ando pereza a los hermanos? Pierdo la vitalidad por predicar, por servirle. Porque me voy apartando. Dejo de depender de Dios. Dejo de escuchar su palabra que todos los días me alerta, que todos los días me exhorta, que todos los días me dice, cuidado, no te metas en eso, cuidado por donde vas, mira esas relaciones, mira lo que estás haciendo. Esta es la palabra que nos instruye y nos da consejo y nos muestra el camino por donde debemos de nosotros seguir correctamente todos los días. El que se crea firme, mire bien, que no caiga. Aún los gigantes, los más tremendos. Recuerdo una época estudiando historia de las misiones. Y estudiar uno el surgimiento de grandes movimientos que se levantaron, que llegaron a causar un impacto en la historia del cristianismo. Y muchos de esos líderes con el tiempo se fueron apartando, se fueron desviando doctrinalmente. Y muchos de esos grandes movimientos se convirtieron en sectas. Se apartaron de la verdad. Se apartaron de la verdad. Como dice Pablo, en los últimos tiempos vendrán muchos contadores de fábulas. Ay, hermanos, y estar al lado de un contador de fábula es espectacular. Porque cuentan historias, cautivan los auditorios, los positivistas, ¿cómo hablan de chévere? Esta gente cautiva, dice, apartarán el oído de la verdad y se irán tras las fábulas. Con cuentos, con historias. Y dejaron la verdad. Y terminaron hundidos en pozos profundos. Entonces, hermanos, esto es para mirar todos los días. Que el Señor te ayude a ti, hermano, que está escuchando esta palabra. Me ayude a mí. Nadie está aquí libre de decir, yo no voy a caer en esos pozos y eso no es para mí. Yo estoy sobrado. Nadie puede decirlo. Un gigante como David cayó. Salomón cayó. Los gigantes del cristianismo, muchos de ellos cayeron. Por eso cuando yo he hecho este estudio y estas reflexiones que estoy compartiendo con ustedes, el primer asustado soy yo. El primer asustado soy yo. Porque nadie puede decir, esto no es para mí, esto no me toca a mí. Y por último, muchas veces caemos en pozos, porque similarmente, similar al último punto, decidimos cavar nuestras propias fuentes, nuestros propios pozos y vivir en ellos. Nuestros propios recursos. Jeremías 2, del 5, el Señor le dijo al pueblo, algo tenaz le dijo al pueblo. Jeremías 2, 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, pozos que no retienen agua. Aquellos que decidieron un día decir, no creo en Dios, eso no es para mí, con mi humanismo es suficiente, con mi positivismo es suficiente, con mis propios recursos intelectuales es suficiente, con mis recursos económicos es suficiente, no necesito de Dios. E hizo de su propia vida un pozo. Y el Señor en su nostalgia le dice al pueblo, pero venga, ¿qué mal les hice yo? ¿Por qué me dejaron a mí? Fuente de agua viva. ¿Por qué se fueron y se hicieron vanos? Se hicieron vanos. Es la gran tragedia del ser humano. Hemos decidido vivir lejos de Dios. El hijo pródigo dijo, yo no quiero más el pozo de la vida, de la fuente de vida de mi padre. Me iré y viviré en mi propio pozo. Ese pozo tenía un poquitico de alcohol, de placer y algunas cositas. Pero llegó un momento en el cual se le acabó el agua. Se le acabó el pozo. Y quedó hundido, quedó desesperado. Se le acabó la vida. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El pozo del placer dura un ratico y es bueno, sí, dura un ratico. El pozo de la droga, del alcohol, de tantas cosas. Y el hombre se ha retirado y se ha alejado de Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y han hecho de su casa eso, un pozo oscuro, seco, vacío, sin esperanza. Yo le tengo temor a una sequedad espiritual. Eso es terrible. Yo viví una experiencia de 2 años en mi vida cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes la han vivido. Donde uno no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere reunirse. está uno seco y va a buscar de esta fuente y no surge nada. Está en un desierto. Eso es tenaz. Pero uno no cae en un pozo de esos de la noche a la mañana. Uno dejó el pozo de la vida y empezó a cavar su propio pozo. Y ahí se secó uno. Y una sequedad espiritual es tenaz. Porque uno se siente que no sabe qué hacer. O completamente tira eso por la borda. O se tira al mundo. ¿Qué hace uno? Y le aburre las cosas espirituales. Y está seco uno. Y va a estudiar la Biblia y no hay nada. Va a orar y se queda uno dormido. Se frustra uno. Ese pozo es desesperante. Eso es un pozo de la desesperación. Y vivir ahí es bien difícil. Entonces, no sé cuántos de ustedes han experimentado estar en pozos así, donde dejó al Señor el entusiasmo, el gozo por su presencia, el gozo por cantar, el gozo por servirle. Yo veo a veces las personas que comienzan en la vida cristiana. En estos días me ha fascinado ver a unas personas que se han convertido recientemente acá. Y uno los ve, no quieren perder nada. Están entusiasmados, llegan a la alabanza contentos y quieren orar. Y pastor, ¿qué hay para hacer? Y queremos servir. Y yo les dije en estos días a ellos, ojalá eso nunca se le vaya a morir. Ojalá eso nunca se le vaya a morir. Porque esa fue la nostalgia que el Señor tuvo con el pueblo en la iglesia de Éfeso. Y escribe en Apocalipsis, perdiste la pasión. Perdiste el primer amor. Perdiste el entusiasmo, la vitalidad. Fíjate bien por de dónde caíste. Cómo caíste a ese pozo. Y haz las primeras cosas y vuelve. Piensen ustedes en el matrimonio. Cuando uno cae en esas rutinas, ¿sí o no? Se pone uno que no sabe qué hacer. ¿Cuánto han caído en esas rutinas? ¿Es el único, el pastor, no más? Ajá, es único, ¿ah? Me sentí aquí el más pecador. Mi amor, tranquila, no hablamos ahora, tranquila. Hermanos, mantener la vitalidad y el entusiasmo en el matrimonio. A veces se caen en rutinas y en desiertos. Y eso es bien difícil de manejar. Porque son momentos en los cuales uno dice con la persona, mira, o querés vivir conmigo o no querés vivir, pero ponle entusiasmo a esto. Porque hay personas que están ahí como forzados, obligados. ¿Y por qué estás en el matrimonio? Y hay veces yo creo que el Señor le dice a uno lo mismo. Venga, entonces, ¿por qué está aquí? ¿Está forzado? ¿Está obligado? ¿Esto te aburre? ¿Es un cansancio, una pereza? ¿Por qué no hay vitalidad? ¿Por qué se murió el entusiasmo, el primer amor, la pasión por el Señor? Por servirle, por estar en sus atrios. Cayó en un pozo que él mismo construyó. Dejó la fuente de agua viva. Y cavó para sí cisternas. Pozos. Vivió de sus propios recursos. Y se secó. Completamente. Hermanos, hay oportunidad y esperanza para todos los que hemos caído en esos pozos. De salir, ¿verdad, hermanos? ¿Usted lo cree que va a salir o no va a salir? Hay toda una oportunidad de salir y nos estamos preparando para entrar dentro de 8 días a la otra parte de esta serie, ¿cómo salimos de los pozos? Pero no vamos a quedar así, vamos a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar al Señor, cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Tal vez usted se identifica con alguno de esos pozos. Usted ha caído en uno de esos, caído en un pozo de depresión, tristeza, soledad, por causa de los traumas y problemas de infancia. No has podido salir de ellos y ahí ha vivido toda la vida. Ora al Señor por un momento, dígale, Señor, tal vez yo soy esa persona que ha vivido tantos años ahí. En este resentimiento, en esta ira. en esta frustración. Mi propia autoimagen es en el suelo. No veo nada bueno en mi vida. Y por eso me cuesta tanto trabajo afirmar y valorar a otras personas. Dar palabras de afecto. Abrazar a una persona me cuesta trabajo. Porque yo mismo rechazo eso. La ira que manejas. Tal vez has herido a personas, a tu esposa, a tus hijos. Es la hora de pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo he sido esa persona y necesito que me saques de este pozo en que he vivido. Es la hora, mi querido hermano, de que mires al Señor. Intencionalmente has caído en pozos, te has metido en situaciones donde no sabes que no es la voluntad de Dios. Y hoy te sientes atrapado, que no puedes salir. Está como David en el pozo de la desesperación. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo me metí en esto? Es hora de que levante su mirada y le diga: Señor, sácame. Estás atrapado, mi querido hermano. Vivir en cavernas, vivir en pozos, es terrible. Se pierde la visión, se pierde el entusiasmo por la vida. Hay oscuridad. Tú tienes que pensar de dónde caíste, como dijo el Señor. Y vuelve y haz las primeras cosas. Has perdido tu entusiasmo por el Señor. Te aburre la palabra. Te aburre los hermanos. Te aburre la iglesia. Hace tantos años que no das testimonio y no hablas de Cristo, porque estás aburrido. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló en la palabra? ¿Que encontraste una palabra rema para tu vida? Quizás estás viviendo un desierto espiritual profundo. Te sientes vacío. Dígale: Señor, levántame en esta hora. Brota una fuente de agua viva en mi ser interior. Quiero volver a cantar con David: cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Señor, vuelve el gozo y la pasión en tus hijos. Aquellos que han caído en trampas de pecado, es hora de que te arrepientas y salgas de ahí donde estás. Si hay alguna persona acá que quiere que oremos por usted, quiere recibir a Cristo en su corazón y quiere oración especial esta mañana, este es un tiempo para que pase aquí adelante y oremos por usted. Mientras los demás siguen orando ahí donde están, dígale: Señor, yo necesito ayuda, necesito tu presencia en mi vida. Espíritu Santo, yo quiero clamar por sanidad. Derrama aceite de sanidad a personas que están experimentando dolor en su alma por frustraciones, experiencias traumáticas que han vivido, por rechazo, por abusos. Señor, traiga sanidad en esta hora. Libera personas de la ira y muéstrale la raíz de su ira y de su dolor. Y libérales en el nombre de Jesús. Sácales de esa prisión donde están. Que puedan volver a abrazar y amar, perdonar. Libera personas en esta hora, Señor. Vuelve el gozo del Espíritu, y como dijo David, Espíritu noble me sustente. Padre, yo pido en esta hora que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nosotros y ministrando nuestras vidas. Ministra tu palabra a tus hijos. Ministra sanidad, liberación y restauración. Y aquellos que han dejado la fuente del agua viva, que vuelvan ahí a beber del agua de la vida, que es el Señor. Porque dos males ha hecho, y tú has cometido dos pecados. Dejaste al Señor, fuente de agua viva, y cavó para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Padre, guárdanos de esto y líbranos, yo te lo pido. Cantemos esta canción del David. ¿Cómo hemos esperamos en ti, Señor? Oramos, Padre, que nos siga ministrando y hablando esta palabra durante esos días. Y que nos siga ministrando a través de ese salmo. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré.